estábamos escuchando a los compañeros que fueron hoy a la marcha frente al Ministerio de Trabajo, como decía el compañero, ¿no? La economía popular para el pueblo, para que le sirva al pueblo. Sí, siempre va a ser así. Esa definición. La derecha es la derecha y el pueblo es el pueblo. Así es. 5 millones de trabajadores están dentro del sistema del... No registrados. No registrado, lo que, digamos, se conoce en economía como economía como trabajo informal, perdón. Claro. Bueno, y estamos en comunicación telefónica con el compañero Gringo Castro. Gringo, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. ¿Cómo estás? Espera que yo te escucho muy bajito, a ver si puedo... Ahí está. Bueno, sabés que nosotros con Mariana estuvimos hoy cubriendo, no sé si pudiste escuchar el informe. Sí, no lo escuché bien del todo, pero bueno, son más o menos los planteos que venimos realizando desde la CT. Bueno, y ahí los compañeros nos contaban un poco para ellos qué es la economía popular y los reclamos, pero nosotros nos tuvimos que ir justo cuando ustedes entraron, porque los recibieron hoy, ¿verdad? Sí, sí, nos recibieron, sí. Bueno, ¿y qué impresión se llevaron de la reunión? Mira, nos atendió un asesor de Tomaga, de ministro. Mi sensación, que puede no ser la sensación de los otros compañeros que integraron la reunión, mi sensación es que se había cerrado un canal de diálogo en la última reunión que tuvimos y ahora es como que se reabrió y, digamos, podemos ponerle plazos a lo que veníamos desarrollando, que era, bueno, que pudiéramos tener centro de formación profesional, que pudiéramos tener programas de trabajo autogestionado para las cooperativas que están en crisis. Y uno de los ejes centrales de nuestra movilización y del planteo que estamos haciendo en líneas generales es poder tener la inscripción gremial de un sindicato que nuclee a este sector, que es diverso, ¿no? Pero que, bueno, no podemos pretender el reconocimiento gremial de una confederación, ¿no es cierto? Lo que podemos empezar por un sindicato, ¿no? Y bueno, eso quedó en, había quedado en stand-by ahí, entre paréntesis, y no se había discutido, y hoy se empieza a discutir. La semana que viene se empieza a discutir, y nosotros tenemos el planteo de discutir dónde se va a discutirlo y de no llegar a acuerdo, seguir en un plan de lucha que como hoy dije, no se termina nunca, ¿no? Mientras existe el capitalismo en el mundo, los trabajadores no tenemos la obligación y la responsabilidad de pelear, ¿no? De seguir luchando. No tenemos otra alternativa. No nos queda otra. Y te hago una consulta. ¿Hay algún impedimento legal para crear un sindicato de la economía popular? Mira, yo te digo, yo soy peronista. Viste, lo de las leyes siempre son las leyes que implanta los sectores dominantes, la burguesía. Y yo me muevo por la necesidad que tenemos como trabajadores y como pueblo. Entonces, si hay algún impedimento legal, que se resuelva. ¿Entendés? La necesidad concreta de tener un gremio que nuclee a la cantidad de trabajadores que están por fuera de la de la posibilidad de estar integrados como está el resto de la clase trabajadora. Así es. Entonces, impedimentos legales hay, por supuesto, porque está todo armado para que nosotros no existamos, digamos, para meternos bajo la alfombra. De hecho, lo hacen con el conjunto de la clase trabajadora. Pero imagínate nosotros que ni siquiera estamos integrados gremialmente, que no podemos discutir paritaria, ni que hablar de vacaciones, ¿viste? De algún lugar recreativo para nuestros compañeros. Así que... Claro, es como que son trabajadores de segunda en algún punto, ¿no? No tienen acceso a los mismos derechos. En realidad no nos caracteriza. O sea, para las estadísticas te pueden meter como un trabajador en una estadística, pero no se nos tiene en cuenta como sector que trabaja, que hay un montón de compañeros de trabajadores y de trabajadoras que se han inventado un trabajo para poder vivir, y lo vemos todos los días, digamos. Yo salgo de mi casa, yo vivo en Cuartel Quinto en Moreno. Salgo de mi casa, estoy a 3 cuadras de la ruta, y en la ruta tenés un montón de parrillas, de lugares, ¿viste? O sea, que si tuvieron que inventar un laburo, pues se quedaron sin trabajo. Porque claro, el capitalismo funciona expulsando trabajadores permanentemente, avanzando tecnológicamente y expulsando trabajadores. Antes esos trabajadores pasaban a algún tipo de servicio, digamos, ¿no? Siguen siendo trabajadores de servicio, ¿no es cierto? Se fue expulsando desde que empezó el capitalismo hasta ahora en la producción. Te van expulsando y te hacen pasar a un trabajo de servicio, qué sé yo, sea camioneros, la cantidad de trabajos en servicio que existen. Y te hago una pregunta. Directamente te dejan afuera de todo, digamos. Te dejan afuera de todo desde hace muchos años, ¿no? Hace 30, 40 años por acá. Una pregunta te hago. ¿Cuál es la agenda? ¿Cómo quedaron con Tomada? ¿Cuál es la agenda? Vos decías la semana que viene se van a juntar. ¿Cómo sigue esto? La semana que viene nos vamos a juntar. Vamos a discutir primero la inscripción gremial y después el tema de los recursos que hemos venido discutiendo, como son los centros de formación profesional. Claro. Ayer estuvo Piñanelli, Desmata, sí. 378, ¿viste? Yo tuve por la posibilidad de mirarlo un ratito. Y el compañero planteaba, nosotros tenemos 35 centros de formación profesional donde estudian en algunos lugares 200 pibes, ¿no? Y lo planteaba en términos de inclusión, ¿viste? Que el eje de nuestra discusión central tiene que ser qué hacemos con los pibes que no trabajan ni estudian. Claro, claro. Bueno, ahí hay una estrategia, no quiere decir que sea ni la mejor, pero hay una estrategia, ¿entendés? Nosotros, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo organizamos un centro cultural. Ajá. Pero los pibes están en la calle igual, porque lo que te ordena en la vida es el trabajo. Claro. No es que vos, viste, armás un centro cultural y permitís que los pibes vivan dignamente, viste, que trabajen en la murga, que haya distintos talleres, apoyo escolar, pero lo que te ordena en la vida es tener un trabajo, es ir todos los días a laburar, viste, y si ganás un mal sueldo, pelear para mejorar tu sueldo. Pero si eso no existe, y si vivís, yo fui vendedor ambulante, así que te digo, lo conozco bien. O sea, vos hoy comés y mañana no sabés si comés. Claro. ¿Entendés? Sí. Porque no sabés si te vas a llevar la comida a tu casa. Claro, claro. Es una situación terrible, ¿viste? Yo te digo, las experiencias de que me cuentan los compañeros, muchos de los compañeros, ¿viste? Y aparte te tenés que agarrar a trompada en la calle para tener un lugar para vender. Es una barbaridad. ¿Por qué tengo que vivir así? Claro. Una pregunta. Eso se tiene que resolver y se va a resolver en este proceso político. Claro. ¿Entendés? No va a venir más a resolverlo. Sin duda. ¿Entendés? Que es un Gil traidor que lo único que le interesa es acomodarse con Clarín. Sí, por eso creemos que este tema es una cuestión para profundizar el modelo, digamos. Estos reclamos se llevan directamente a la discusión sobre profundizar el modelo. Nosotros lo que venimos planteando es permanentemente, y tenemos cursos de formación político gremial todos los jueves, están invitadas si quieren ir al mundo. Bueno, ahí estaremos. Tienen 20, 30 compañeros, pero lo vamos a desarrollar digamos, la idea de que se desarrolle en todos los lugares donde hay economía popular, donde nosotros planteamos permanentemente la necesidad de seguir sosteniendo lo que planteaba, viste, Huerta Grande, la falda CGT de los argentinos, los 26 puntos de Ubaldini, o sea que nos veamos como una clase capaz de pensar un proyecto de país. Y para eso tenés que tener, como fue el peronismo, digamos, un nivel de ingresos y un nivel de derechos que te iguale, digamos, con los otros trabajadores, y que vos digas, bueno, en algún momento te juntás con todos y decís, bueno, muchachos, la producción la queremos manejar, también una parte de la producción la queremos manejar nosotros. Totalmente. Claro, si se tiene que estatizar los ferrocarriles, los trabajadores tienen que ser parte de esa discusión. ¿Eh? Absolutamente. Si avancemos, tiene que estar el trabajador discutiendo eso. Si no, no es genuino. ¿Viste? Si no, es muy difícil. Vos, si no sos parte, es muy difícil. Y acá queremos ser parte, nosotros discutimos con la CGT, discutimos con los gremios que nos da mola, ¿no? Claro. Con Salop, hemos discutimos con Recalde. Mira, en Latinoamérica, de cada 10 puestos de trabajo que se consiguen, 7 son de la economía popular. Nosotros, lo de economía popular, lo estamos instalando nosotros. ¿Uno de cada 7 puestos de trabajo de Latinoamérica? No. De cada 10, 7, sí. 7 son de trabajo informal. Claro. ¿Entendés? Y no tenemos política para eso. Es una locura. Es una locura. Una pregunta. ¿Nos podrías contar un poco más de qué se trata la CETEP? ¿Qué sectores las integran? Que distintos tipos de, digamos, economía popular, entiendo que tiene diferentes orígenes, digamos, distintos tipos, ¿no? Vos imaginate, los cartoneros, ¿no es cierto? Es algo que surge a partir de que la gente tira cartón en la calle y pasaban compañeros a sacar el cartón para venderlo. Ahora, ese trabajador, ¿qué hace en realidad? En realidad lo que está haciendo es está dando un beneficio al resto de la comunidad. Porque si no, ese cartón va a desearse, se entierra y tarda muchísimo tiempo en degradarse. Claro, claro. Entonces, como no es visto como un trabajador, sino como un ciruja y qué sé yo, ahí el macrismo lo cagaba a palo cada vez que podía, lo metía en cana. Y hay un compañero que se llama Juan Grabois, que es abogado, se puso al lado, al lado de los trabajadores, a pelear por ellos, a sacarlos de la cárcel, claro. A decirle que tienen derecho, y se organizaron, y hoy son un gremio, claro, en realidad. Claro, un gremio que no tiene formalidad, pero es muy importante el trabajo que han desarrollado. Y así, la cooperativa La Doquín, que trabaja en San Telmo, que son artesanos, vos tenés que ir a ver las asambleas, tienen una capacidad de organización que ojalá lo pudiéramos desarrollar en el resto de las ferias que se arman, que después terminan diciendo que la feria, bueno, ¿no? Como sacaron a los compañeros de Florida, que hay un capanga, ¿viste? Toda esa cuestión, utilizan la figura del capanga para sacarte cagando y dejarte sin laburo. Porque claro. Si vos no querés que haya un capanga, ¿por qué no sacar las leyes, digamos, que permitan que esos trabajadores puedan vender con dignidad? Claro, claro. ¿Eh? Ahí había comerciantes, que son lo mismo que en San Telmo, que denuncian a los otros trabajadores, que se llenan de guita, y muchos a costilla del trabajo en las textiles truchas. ¿Entendés? Claro, ¿hace cuánto? Disculpame, Ana. Ellos le compran a las textiles que super explotan a los trabajadores, y después además no los quieren, ¿viste? No quieren negrito en la puerta de su negocio. Te hago una pregunta. ¿Hace cuánto se creó la CETEP? Nosotros, mira, es un proceso que viene hace hubo un lanzamiento el 20 de diciembre de hace 2 años, pero lo veníamos trabajando de antes, veníamos yendo a conflictos de fábricas recuperadas. Claro. Cuando los compañeros del programa Argentina Trabaja no cobraban, cuando los cartoneros querían ir por aumento salarial. Y se fue construyendo, hasta que dijimos, bueno, vamos a hacer el lanzamiento, hizo el lanzamiento y empezamos a trabajar. Y vos te imaginás que cuesta cualquier organización que vos quieras construir, cuesta mucho trabajo, con la informalidad es más difícil todavía, porque... Claro, y me imagino que también será difícil, que además son una confederación, ¿no? O sea, que nuclea varias organizaciones. Claro, por lo cual se han ido integrando organizaciones populares con desarrollo en este tipo de trabajo, como es el MTE, que nuclea a los cartoneros, Movimiento Popular por la Dignidad, que tiene, digamos, que han organizado cooperativas en la ciudad, el Movimiento de Empresas Recuperadas, que encabeza hoy Luz Maidana, y está el Bajo Morúa, que es un histórico de fábrica recuperada. Entonces, ¿cómo lo organiza? Bueno, estos compañeros, con la experiencia que tienen, vienen a aportar, digamos, hasta que podamos desarrollar por sector en las cooperativas o hasta que podamos desarrollar el sindicato, bueno, y hagamos como todos los sindicatos, vayamos a elecciones, organicemos, nos tenemos que organizar. Claro, lo que... Estamos en ese camino, ¿no? ¿Qué tipo de beneficios, digamos así, en lo concreto, digamos, podría tener que la CETEP esté oficializada, digamos, reconocida? Así. Y los beneficios que tiene cualquier trabajador, que vos después podés discutir hasta paritaria, ¿entendés? Claro. Que, por ejemplo, los compañeros de San Telmo, ahora quiero un lugar donde este compañero venda y que sea su lugar. Claro. ¿Entendés? Como tienen los canillitas, uh-huh. ¿No? O como tienen los taxistas, que son como... ¿Vos qué podés decir? Que un canillita dueño, que labura de las 4 de la mañana, que es un patrón, no, es un es un cuentapropista, una especie de cuentapropista, que su patrón es el diario Clarín o el diario La Nación, que son los que más se venden, que vive del precio de tapa. Bueno, y nosotros tenemos que generar ese tipo de organizaciones. Después las cooperativas, que son de programas de inclusión social, que terminen siendo cooperativas, que donde los trabajadores tengan todos los beneficios como tiene el resto de los trabajadores. Que haya lugares donde el Estado aporte lo que tenga que aportar, como sería el capital inicial, y que nosotros podamos producir para que y lo que producimos que lo compre el Estado. Bueno, hay infinidad de formas de organización. De organizarse. Sí, de organizarse, y además no las tenemos re claras. Nosotros tenemos que seguir discutiendo con el Estado, digamos, con los estados municipales, provinciales, nacionales. Y en la lucha a seguir construyendo. Nosotros tenemos una definición política, que en el proceso que vive hoy el mundo capitalista, no hay manera de darle trabajo a todos. El pleno empleo no en los marcos que hoy te ofrece el capitalismo no es posible. ¿Tá? Eso pasó hasta los 70. Cualquiera que analice un poquito lo sabe. Sí, totalmente. Te deja fuera. Entonces, ¿cómo hacemos para estar incluido? Bueno, discutámoslo. Nosotros tenemos algunas ideas, pero no quiere decir que tengamos la verdad revelada por alguien. Y bueno, supongo que en el... Hay aporte de sectores de la Iglesia Católica que son interesantes. Hay idea de contribuir. El Papa Francisco tiene... Bueno, me voy enterando, ¿no? Porque tenemos compañeros que se relacionan con él. Tiene una... decisión de aportar, de ayudar, de poner la iglesia al servicio de esos trabajadores, que son los más humildes del planeta. Y nosotros, como argentinos, tenemos una historia de lucha del movimiento obrero y de la clase trabajadora en su conjunto, que es muy rica, digamos, ¿no? Que es muy importante en Latinoamérica y en el mundo. Bueno, así es. Y eso es lo que tenemos a favor. Así es, ojalá en el diálogo con todos estos sectores que vos nombrás, principalmente con el Estado, consigamos primero el sindicato y después todas las reivindicaciones que se merecen, claro, los compañeros. Sí, vamos por eso, porque además estamos organizando una obra social, digamos, una mutual que trabaja con la obra social del ladrillero para darle un servicio más digno a nuestros compañeros, porque las obras sociales no le estaban dando un buen servicio a los compañeros de las cooperativas, a los cartoneros. Entonces, estamos haciendo cosas permanentemente. Estamos queriendo ofrecer lo mejor, qué sé yo. Estamos tratando de armar un camping en Punta Lara, que se logró ahí en una negociación con Mario Seco. ¿Entendés? Cosas, si hay buena voluntad, se avanza. Y si tenés la personería gremial, bueno, está en mucho mejores condiciones, porque nosotros creemos en que tiene que haber una central única con sindicatos fuertes que discutan todo lo que tienen que discutir y que en determinado momento planteen, aporten al resto de las clases trabajadoras del mundo, ¿no? Sobre todo Latinoamérica. Bueno, gringo, se nos va el tiempo que tenemos que cerrar. La verdad que te agradecemos muchísimo la comunicación. Y bueno, vamos a seguir entonces atentos acá desde la FM Riachuelo, que está en la organización Los Pibes, que hoy también estuvieron en la marcha y forman parte de la CETEP. Vamos a seguir atentos al plan de lucha que ustedes hicieron, y en todo caso nos volvemos a comunicar la semana que viene si tenemos novedades, esperemos. Bueno, maravilloso. Bueno, muchas gracias, saludos a la audiencia de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, gringo.